deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Don Vidal, ¿cómo le va? Hola, José. Estoy acomodando estos dulces que recién llegaron. ¿Se te antoja probar? A ver, este dice de frutas. ¿Está bueno? Voy a buscar algunas cosas. Pasa, hombre, pasa. ¿Por ahí está Elena? No, desde muy temprano se fue a casa de la abuela. Quería pasar antes de ir al centro de salud. Ya sabes cómo es, parece un torbellino. Eso sí. A ver, don Vidal, ¿cuánto me va a salir esta bromita? Ya te digo, 35, 175. ¿Algo más que se te ofrezca? No, solo eso. Ah, bueno, sí, deme un segundo. Quiero esos confites variados. Ay, a ver este camisón de dormir también. Y eso, José, no me diga que quiere dormir más fresco, ¿eh? Este don Vidal que no cambia. Aquí está el dinero. Buenos días, abuela. Encontré la puerta abierta y entré de una vez. Ay, buenos días, mi hija. Ay, qué cosas dice, ¿no? Usted sabe que esta es su casa y aquí usted entra cuando quiera. Traje cosas para desayunar. Unas naranjas, queso... ¡Ay, listo! ¡Qué rico! ¿Sabe? Yo voy a hacer unas tortillas para acompañar el quesito. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, abuela! De paso, voy a saludar a la muchacha a ver cómo amaneció. De eso quería hablarte, mi hija. ¿Qué? ¿Le pasó algo? Por la madrugada tuvo una pesadilla. La pobre gritaba que se quería ir y preguntaba por una Emilia que parece que murió. Por casualidad me fijé en sus pies. ¡Y ay, mija! Están todos quemados. Lo mejor es que usted se los cure. Sí, abuela, claro. En el maletín tengo de todo. Mejor voy a verla y usted hace tortillas. Sí, pásele, ¿eh? pásele. La gente toma la decisión de partir por muchas razones. Aproximadamente la mitad de quienes migran en la actualidad son mujeres. Es decir, casi 90 millones de mujeres viven fuera de su país de origen, motivadas por razones de superación personal más que por cargas familiares. Elena es la enfermera del centro de salud. Ah, pero es más que eso, es un ángel. Junto con su novio ayudan a mucha gente. Es que trabajan en la red de ayuda al migrante. Tiene un gran corazón. Vamos, ven, quiero enseñarte algo. ¿Puedes caminar? Sí. A ver, yo te ayudo. Ay. Mira, este es mi altarcito. Aquí tengo muchos, muchos recuerdos. Son muchas imágenes. ¿Qué hay aquí? Bueno, son piedras. Ah, pero no son cualquier clase de piedras. Estas me ayudan a saber cosas que van a pasar. Ay, si yo hubiera tenido unas piedras como estas, nada de esto me estaría pasando. No hubiera salido de mi casa. Ah, decisiones. A veces nos precipitamos, ¿verdad? ¿Y esta? Ah, esta es mi hija, Esperanza. Vive en el norte. Ay, es muy bonita. Sí, se parece a ti. ¿Hace mucho se fue? Hace como 10 años. Ay, gente que va, gente que viene. Por este pueblo pasa mucha gente. Yo tengo la suerte de tener el puesto de revistas y eso me permite conocerles. Todos siempre me dejan un recuerdito. Mira, por ejemplo, esta Virgen del Camino. Ay, hace muchos años que la tengo y es a quien yo le rezo y le pago todas las promesas que me cumple. De verdad que ha conocido mucha gente. Muchos son los que tengo en mis oraciones. Algunos logran pasar. Otros dejan sus esperanzas en los rieles del tren. las aguas de los ríos. Las personas salimos pensando que a nosotros no nos va a pasar nada malo. Ay, que a nosotros no. Pero no es así. A cualquiera le puede ir bien o mal. Emi, corre, Ángela. Corre. Emilia, toma la medalla que está en mi cuello. Que la Virgen te cuide. Yo, Emilia. Yo ya... No, no puedo. Emilia. Esto fue todo lo que me quedó de ella. Una medallita de la Virgen de los Ángeles, la patrona de mi pueblo. Ay, fue mi culpa. Ella no estaba tan segura de venir y yo la convencí. Ay, no, pero tranquila, muchacha, tranquila. Ahora entiendo tu tristeza. Ustedes, háganme la fila ahí, por favor, con los documentos en mano. ¡Ey, oiga usted! ¡Atropega a ese hombre! ¡Ajá, con que queriéndose escapar! ¡Un momentito! Nadie se burla así de la autoridad. ¡Camine! ¡Camine, le digo! Abuela, Beto, ¿qué son esos gritos? Vea, ¿qué abuela, le pasa? Póngame atención, vea. Voy saliendo del hostal. En eso, vi que estaba Rogelio y con otros policías revisando gente. Y de un pronto a otro, salió un muchacho corriendo. Mirás, abue, pobrecito, lo arrestaron, no tenía papeles. Ay, Virgen del Camino. Ahora sí se puso feo esto. Sí. De seguro ya aprobaron la ordenanza. Estas leyes malditas. Pero si al final todos somos hijos de aquí y de allá. Pobre gente. Sí, abue. Ay, por cierto, señorita, aquí le manda a José. Me pidió que se lo trajera. Dulces, qué rico, me gustan mucho. Ah, ¿y esto? Un camisón. ¿Quién lo manda? Te lo manda José, el muchacho del hostal. La persona que te recogió del camino y te trajo acá. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.